aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Penitenciaría, ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo fue siempre bueno y sencillo. Trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña. Sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo del alma, que siempre moneditas les daba al pasar los jueves y domingos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos en este inicio de semana, en este jueves, no, lunes 27 de junio del 2011, nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludo también a la parte técnica, don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo y comiendo un rico desayuno, Jorge Saldaña. Buenos días, Jorge. No, no es estrictamente desayuno. Es simplemente mi rebanada de papaya matinal, porque parece mentira. Bueno, se los digo como con recomendación a los viejos como yo, quizá. Hace mucho que yo no como prácticamente carne. Y trajeron ahí unos bistecotes, pero enormes, así. No sabes que me comí un bistec, no sabes qué mal me he sentido. No me digas, sí, hace mal. Digo, no oye, sé, pero ¿tendría clenbuterol, Jorge? A lo mejor. No, pues con razón, estuvo jugando fútbol hace rato todo el tiempo. Con el clenbuterol de la pizza. Sí. Bueno, en serio. ¿Te sentiste muy alegre en estos días? No sé, algo, ¿no? ¿Alguna consecuencia? Y goles y no sé qué. Pero en realidad es que la carne que no sé qué trajo por ahí tenía mucha grasa, y entonces les recomiendo pues que coman. Bueno, digo, sé que cada quien come lo que puede. Uh-huh. En México hay que decir lo que puede. Pero eso sí, que eviten la grasa. A mí me encanta, pero no debo comerla. Entonces ahora estoy a base de fruta, así como terapia personal. Pues muy bien. Adelante, perdonen ustedes por las confesiones de viejo, Bueno, todo eso a propósito del desayuno, ¿verdad? Todo eso a propósito de que dije que estaba desayunando, no me como unas cuatro rebanadas de papaya y claro. Se acabó. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues aparte de la alimentación que no es tan buena en los mexicanos, pues tú sabes la educación que tampoco es buena. Y que te lo digo porque ayer en la Ciudad de México se realizó este examen de entrada al bachillerato de muchos jóvenes, 310 mil jóvenes, imagínate nada más, que realizaron este examen único, de los cuales, Jorge, 45 mil pues van a ser rechazados, 195 mil pues van a ir a escuelas ajenas a sus intereses, y pues qué panorama, Jorge, porque pues de entrada llegan a este examen obviamente mal preparados de todo el rezago que traen desde la primaria, secundaria, y que, pues bueno, según las estadísticas, de 128 preguntas nada más contestan 31, y esas quién sabe de qué manera las responden. Si contestan 31, ¿es suficiente? No es suficiente, pero ese es la... El promedio. Imagínate nada más. Por ahí tengo un texto que ahorita me voy a verlo. Uh-huh. Sobre los nuevos exámenes, el estudio de las matemáticas. Entonces sí. Es muy curioso porque a pesar del chistecito, del chistorete, sí. Es muy elocuente de cómo se hacen los exámenes. Yo me acuerdo perdonen ustedes la patología de decir siempre como los viejos, que yo me acuerdo de ese y el otro. Ajá. Pero en tercer año ya sabíamos hacer raíz cuadrada, que ahora ya no se usa. No, ya no. La raíz, ¿cómo se llama? La regla de tres simple y la raíz cuadrada y raíz cúbica. Y cuando estábamos en tercer y cuarto año, nosotros ya en la escuela Susana, ¿qué llamamos? Susana Montanes, la escuela de las viejitas, ya sabíamos hacer la regla de tres simple. Y ahora parece ser que todo es un ritual de concurso de Iniciativa México, ¿verdad? Sí, al parecer, Jorge, y es cierto, ¿no? ¿Cómo vamos a exigirle pues que los chavos salgan adelante si desde que están en la primaria ni siquiera saben entender un texto, no saben hacer operaciones sencillas? Y fíjate, ahora voy a sonar como tú. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba qué fundamental era el valor de la lectura y qué fundamental era el valor de la investigación, Jorge. Te mandaban a la biblioteca a investigar tal o cual cosa, y ahora los chavos no tienen esa iniciativa porque simplemente se van a su computadora y ya todo lo encuentran facilito. No hay ningún problema para ellos, Jorge. Eso yo creo que es una de las cosas negativas, quizá, de esta tecnología tan avanzada. Pero antes, imagínate, nada más algo, desde el hecho de ir a la biblioteca. Se observa poco. Sí, claro. Fíjate que cuando tú les preguntas, por ejemplo, un estudiante de física. Sí. Dices, a ver, dime, ¿de dónde viene la palabra física? ¿O de dónde viene la palabra química? Uh-huh. ¿O qué significa estrictamente aritmética? A cosas así. Ponen una cara de no me jodan, no me jorobes. Les molesta. Sí, les molesta. Les molesta que los confronte uno con, bueno, quizá yo lo haga de mala leche, entonces no me hagan caso. Quizá la pregunta lleve implícito la idea de decir, los esté yo prejuzgando, pero yo he notado que a muchos de ellos el hecho de confrontarlos con su ignorancia no los incentiva para que aprendan, sino que les molesta el hecho de tener que pasar por esa corvée. Corvée en francés significa cosa que te agacha, con ese peso, con esa pesadumbre, con esa carga, la carga del saber. Sí. Porque esto es indiscutible. Vuelvo a lo mismo y a mi patología. La televisión ha hecho que el saber estorbe. Uh-huh. Por eso, como decíamos antier, se organiza el récord Guinness de los pitufos. Sí. Sí, es cierto. Vean cómo fue cambiando el área matemática y los ejemplos son así. Voy a decirlo lentamente para que yo me explique, me entienda y ustedes también. En 1950, en mi época, estudio, un cortador de leña vende su carreta de leña por 100 pesos. ¿Problema? Pero para producir esa carreta de leña le costó 4/5 partes del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia de ahí con la mañana? 4/5 partes. Si divides los 100 entre 5. A ver, niña, divides los. Vengan. Ya la vas a poner. Obvio. A ver. Niña, que viene a estudiar. Venga. El costo de la leña es 4/5 partes del precio de la venta. Dejen la esa de hacer cuentas, ¿cómo se llama? La calculadora. La calculadora, no. Si tengo 100, el costo de la venta es 4 veces, el costo de producción es 4 veces la quinta parte de 100 son 20, por 4 son 80. En consecuencia, vendo el carro de leña de 100 pesos, yo gané 20. Eso era 1950. En 1970, un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pesos. Misma cosa, ¿no? El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. Bueno, usted el 80% de 100, pues ya está más fácil, ¿no? Sí. En 1980, ¿cómo enseñaban matemáticas? un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pesos. El costo de producción de ese carro de leña es de 80. ¿Cuál fue la ganancia? Ya es para niños de primero, de primera. Ajá. Enseñanza de 1990. Sí. Un cortador de leña vende un carro de leña en 100 pesos. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 pesos. Es pesos. Le costó producirlo 80 pesos. Escoja la respuesta correcta entre las siguientes: 20, 40, 60, 8,947 y 7,404. Es cierto. Bueno, en el año 2000, ya más cercano a nosotros, ajá. Un cortador de leña vende un carro de leña, su carro de leña en 100 pesos. El costo de producción del carro es de 80 pesos. Sí. La ganancia es de 20. Ajá. ¿Es correcto? Ponga una cruz, ¿sí o no? Oh, no. ¡Qué cosas! Es cierto. Enseñanza de matemáticas en el año 2010, es decir, ahora. 2011, sí. De, bueno, en fin, un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pesos. El costo de producción de ese carro de leña es de 80. Si usted sabe leer, coloque una X en los 20 pesos que representa la ganancia. 40, 60, 80, 100, 2,500, 20. Tienes que poner una cruz donde está el número 20. Hice estas matemáticas. Oye, sí. Es una broma ingenua. Y no, pero refleja, Jorge, el problema que tenemos. Imagínate que los que bien pudieron entrar a la prepa, pues van a entrar con una deficiencia enorme, Jorge, enorme durante toda su vida. Y los que no entraron, ¿para dónde van? ¿A las filas de la delincuencia o hacer qué? Sí. Es lo que no han resuelto y por esas cosas no pidió disculpa a Felipe Calderón. No. ¿No, verdad? Es que... O quien sea, Jorge, todos los gobiernos han sido igual. No, la realidad es que el concepto del poder es quien tiene que ver. Sí. Aquí han dicho, por ejemplo, que las escuelas tienen que ser proporcionadoras y elaboradoras de mano de obra para la IP, iniciativa privada, o para la clase empresarial. Por ejemplo, una vez oí que nuestra Escuela Preparatoria de Jalapa, sí, es una institución de una reputación excepcionalmente reconocida por la magnitud de los hombres que la han dirigido, que hay hombres de ciencia, de cultura, de Adón, Librado Basilio, uh-huh, en fin, un montonal de gente que ha dirigido este hombres grandes que han dirigido la escuela y que tienen una sólida fama. Entonces yo oí alguna vez que decía, nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, es hacer mano de obra para la iniciativa privada. No. Una escuela de esa naturaleza tiene que hacer lo luminoso. Ahí tienes ahora la UNAM. Ajá. Unida con Iniciativa México. México. Uh-huh. Es decir, eso alguien tendría que pedir... mira, no sé si perdón, uh-huh, pero la finalidad y las metas están rotas. ¿Cómo va a ser que una universidad faro de América, que tanto lustre ha dado a la historia de México, pues no será más que con el reciente rector que pasó, ¿cómo se llama? Juan Ramón de la Fuente. Que tan destacado y brillante papel hizo en su desempeño. Sí. Y ahora que digas tú, está, y lo digo, y sí, no es una crítica de no sostenibles, está fundamentada. La televisión no es un faro de pensamiento nacional. Por donde quiera que lo veas, no nos enseña ni a hablar bien. No. No nos enseña a apreciar la música convenientemente. Uh-huh. No son instituciones que culturizan, sino que degradan. Sí. Y la universidad no se nota que tenga la intención de purificarla, de enaltecerla, de engrandecerla, de transformarla. Porque si acaso dijeras, qué bueno que el rector de la universidad se ha unido con un enemigo de la cultura nacional, como puede ser la televisión, sí, para dignificarla. No es así. Fíjate cómo la ves desde ahí. Sí, Jorge, la verdad es que todas estas deficiencias por años nos han arrastrado lo que tenemos ahora. Y se me olvidaba decirte, bueno, muchos son ninis, muchos alcanzan a estudiar y los demás, pues el proyecto es que se enfilen al ejército, ¿no? Ahí es donde el programa o el plan establecido dicen que vayan los chavos, ¿no? Y que, pues bueno, en algunos están de acuerdo, en algunos estados. La UNAM, en este momento, en lugar de estar haciendo programas de televisión, debería de estar, no sé, diseñando alguna estrategia para presentar alguna reforma al sistema de justicia, porque pues ya ves que dicen que ellos hacen el trabajo y que los jueces pues sueltan a los delincuentes. Entonces la UNAM debería de estar trabajando en las alternativas y estrategias que bien el señor Sicilia está diciendo que en 3 meses pues le va a decir a Calderón de qué manera hacer esta alternativa, ¿no?, de guerra contra el crimen, ¿no? Eso es lo que debería de estar haciendo la UNAM, me parece. Muy bien. Fíjate que me llegó el texto del doctor Lara Peinado a sí. propósito de la poesía, la política, Sicilia y encuentro presidencial. Lo voy a leer, no lo he visto, pero lo voy a leer. Durante mucho tiempo el psicoanálisis ha reconocido en la poesía, y por consecuencia en el poeta, uh-huh. una serie de manifestaciones inconscientes que tienden a nombrar lo innombrable. La poesía vista, pues, desde el psicoanálisis es la vía libre de manifestaciones que tienen que ver con el arte. Evidentemente, uh-huh. se puede abundar un poco en el asunto de la poesía. Por lo que entiendo, esta es una manera novedosa de llamar lo cotidiano de una manera que pueda despertar sentimientos obviamente que tienen mucho atractivo, que tienen mucha originalidad, que tienen mucha inteligencia y que son desde luego exultantes. La palabra exultante quiere decir que elevan el espíritu. Jorge, si puedes acercarte un poquito al micro. Solamente para complementar un poquito. Ajá. No es que la poesía nombre lo innombrable. No exactamente, pero sí se entiende, es decir, de ponerle calificativos diferentes a algo. ¿Me entiendes? Sí. Hoy tengo el alma llena de dulcedumbre. No sé qué poeta dijo, y si no lo dijo, invento. Existe la palabra dulcedumbre, quizá alguien la ha usado, sí, quizá. Pero en fin, no es común, no está en el diccionario dulcedumbre. Sí. Viene de esta palabra la acabo de hacer, viene de costumbre, de dulzura, de emoción, de tranquilidad. Tengo el me amanecí lleno de dulcedumbre, hipotéticamente, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con el fenómeno poético, nombrar las cosas así, Y a veces es un grito lleno de amor, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ahora. Decía San Juan de la Cruz, me parece, y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, soneto. Y así por lo consecuente, el poeta sudamericano que yendo por la calle tú y yo somos más fuertes, ¿cómo? Este que tú sabes, vamos por la calle juntos, cuando vamos por la calle juntos tú y yo, somos más que dos. Evidentemente, esto es algo poético y muy bello. Uh-huh. Bueno, a propósito del encuentro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad que encabezó Javier Sicilia, el poeta, con el gabinete de Felipe Calderón, valdría preguntarnos, ¿cómo se muere la poesía? O tal vez preguntarse, ¿cómo destruir la metáfora que dice la verdad? O cabría otra pregunta, mi querido doctor. ¿Acaso la política se volvió poesía? Yo creo que no. Ninguna de las dos apreciaciones resultó. No. Ni la política se poetizó, ni la poesía pudo transformar a la política. Es algo antagónico, ¿no, Jorge? Pues, ¿se oponen la poesía y la política? Lamentablemente, habido hombres de letras, de poesía y de pensamiento espiritual que han sido Rómulo Gallegos. Ajá. Me parece que fue presidente de una escuela. Bueno, sí. En fin, mi sensibilidad histórica y mi Alzheimer no me lo permiten, pero en Francia, por ejemplo, ha habido literatos de gran jerarquía en la política. No son excluyentes, no deberían ser. Bueno fuera que el político supiese de poesía. Bueno fuera, sí. Bueno fuera. Bueno, entonces, la respuesta a ese interrogante la vimos en la televisión. Siempre, como decía el poeta, bueno, no, el poeta decía, en un rasgo de patología, y en medio de nosotros mi madre como un dios, que yo parangoneaba y nomás de broma, y en medio de nosotros la tele como un dios. Eso cuenta mucho para Calderón y Sicilia. Y en medio de nosotros la tele como un dios. Y evidentemente, una cosa es una confrontación, un debate, un pleito, una mise au point, si vamos a puntualizar, o un amable diálogo de compañeros o de enemigos. Una cosa es algo así y otra cosa es todo lo anterior con televisión. Volvemos en un minuto. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760, alada sin costo 01800-581-8248, y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. La respuesta a las interrogantes la vimos en la televisión respecto a la poesía y respecto a la política, lo está diciendo el doctor Lara Peinado. Vimos el encuentro del poeta con lo político. Ahí se desvaneció el aire libertario y la lucha del poeta. Sus palabras sucumbieron en el torbellino de la palabra y el léxico del político. Amarrados en las emociones, domesticaron al lenguaje y por consecuencia la poesía. El poeta cedió sus hermosas palabras al maquillaje de la cosa política, que apenas las tomó, las convirtió en acuerdo, y él dice qué triste, la metáfora reducida a un acuerdo, a una firma, quizá a un simulacro. En un encuentro donde se habla de la paz, la justicia y la dignidad por los muertos, nadie se percató que al menos ahí había muerto también la poesía. Se asesinó la palabra. Son los pensamientos, las consideraciones del doctor José Antonio Lara Peinado. Mucho gusto, doctor. Te mando las gracias. Muy amable, y es su aportación que tiene aspectos de carácter, como vemos, psicoanalítico. Adelante, por favor. Sí, Jorge, fíjate que tiene quizá la misma percepción de que tuvimos el viernes tú y yo al comentar esto del encuentro Sicilia Calderón. Alguna, revisando los correos, alguna señora me decía que fui muy dura e insensible con Javier Sicilia, por al no reconocer todo el esfuerzo y todo el dolor. Sí, yo creo que por el contrario, admiramos, y sobre todo el dolor que pudieran tener tanto Sicilia como todos los familiares de estas víctimas. Pues yo creo que es una situación que nadie, ninguna persona puede imaginar, pero por lo mismo sentimos que faltó ese contundencia al hablar en una oportunidad histórica, porque así lo están manejando muchos, que yo creo que más bien, como dice el doctor Lara, se capitalizó al final a favor del gobierno federal, cosa que no debió de haber sucedido. ¿Por qué? Pues por la presencia de la televisión, Jorge. Y creo que sí, yo creo que le faltó contundencia, insisto, a Sicilia, enfatizar muchos de los puntos que se estaban hablando. ¿Por qué? Porque pues nada más se quedó en otro encuentro más, Jorge, en otro programa más de televisión, perdón que así lo diga, y en el que no sabemos qué es lo que va a pasar en 3 meses, quizá en 4, en 1 año. ¿No te parece? Es nuestro, es México nuestro, como decía Araiza, este México nuestro. Araiza era un productor de televisión. Miren, por favor, ya no me anden mandando cosas falsas, terribles en el Twitter, y llegó una cantidad de cosas falsas. Y por favor, un poco de decencia, señor licenciado. ¿Cómo va a ser que truquen todo, pinten carros, haya monten escuelas, niños alquilados para que estén haciendo banderitas? ¿Eso es falso? ¿Ya lo dijo el presidente? Antes que no había democracia, lo creo. Ándale, sí. ¿Eh? Sí. Pero ahorita no. Como ahorita estoy viendo y me mandan ahí, dice, por favor, retuitea. Pero eso es montaje. Mira, primero se ve un barrio bien jodido, perdóname, uh-huh. Un barrio bien, bien, amolado, digamos, ¿no? Amolido, iba a decir. Ajá. Bien fregado, ¿eh? ¿Dónde en el Estado de México, que según nos dice, pues todos están bollantes, han hecho casas y todo? Aquí el panorama es de África, algo así, pero con el Photoshop, se puede poner una imagen. Hay una camioneta larga que tiene una especie de huevo inconcluso atrás que dice Televisa. Televisa. Tiene la parte de adelante amarilla, un triángulo, luego una parte roja y luego azul, pintado de azul. Y luego dice, las camionetas de Televisa, y se ve una señora de rojo, con su cachucha de rojo, no puede cargando ser. Despensas. Eso es un montaje. Sí. No puede ser verdad. No, vivimos en la época de la democracia. Pero si es democrático, además, sí. ¿Cómo la televisión va a hacer campaña por un candidato? No. Con razón dicen, no, pues ya ganó fulano, no, pues ya ganó sultano. No, hombre, por favor, señor licenciado, no tengan la amabilidad de no mandarme cosas falsas. ¿Cómo se retuitea esta madre, eh? ¿Cómo dice? Sí. ¿Qué dice? Fraudes en preparación, no. Uh-huh. Ejemplo, quién sabe qué, en plena cultura del empase, no, atacan para, eso es otra cosa. A ver dónde dice aquí. Acabo de verlo y ahorita, para que me digan si es, ¿cómo se llama eso? Si es falso o si es un montaje, porque ahora con la computadora se pueden hacer montajes terribles. Ya hubo un montaje falso, evidentemente, de toda falsedad, de las becas, sí. Que gana, es decir, por si alguien llega y no sabe, la Selección Nacional de Chicharitos mete un gol. La televisión, siempre atenta a todo lo que sucede en México y por el bien de nuestra patria, regala becas. Ahora falta que le toque la beca al niño a la escuela para que aprenda a hacer banderitas en el Estado de México. No, sería bastante mala suerte, ¿no? Entonces, sí. Regala becas. Luego también hubo otra donde salía que estaban repartiendo tinacos en el Estado de México. Entonces ya hay despensas. Tinacos. Becas. Haciendo banderitas. Sí. Y luego unos hermosísimos. Personas de la etnia de allá, uh-huh. Que deben ser mazahuas y que no entienden español, sí. Y que no han sido alfabetizadas ni por la televisión, ni por Lujambio, ni por los sindicatos del CENTE, ni por nadie, y que no saben en qué país viven, y que fueron imbuidas de ese espíritu patriótico al mitin de algún candidato, no sé qué candidato, claro, pero los llevaron. Sí. Y ahorita ya camionetas de la misma televisión, quien dejándose arrastrar por el torbellino de del Instituto Federal Electoral, dice, yo también colaboro. Y no solo con spots comprados, no, sino que prestan sus camionetas para repartir despensas. Esa es. Sí, eso se llama patriotismo. Hispanismo. Está bien. Ahorita se las mando, Bueno, ahorita voy a ver cómo la retuiteo. Oye, ahorita que hablaste de, aumentaste a Luján, yo, por cierto, él estuvo ahí sentado en la mesa de en Chapultepec junto con el gabinete de seguridad, pero que como para qué estuvo ahí Luján, yo, Jorge, porque por responsabilidad de él no asumió de nada, ¿verdad? No dijo nada. Como si no se trata de decir o de hacer algo. Se no. trata de tener presencia en los medios. No era para salir en la tele, no. Nada más. Sí, nada más. Ah, mira, qué cosas. Aquí bueno. Donde dice replitu, quién sabe qué, direct message, Julio no. Es de don Julio. Retweet quiere decir retuitear. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Le pico? Sí. ¿Edit o no edit? Edit es retweet. Bueno, edit no edit. Bueno, yo ahí le pongo, ¿no? Le quito a más títulos y lo retuiteo. ¿Y qué es pase de retuitearlo ya? Ya. Entonces le quito todos los... ¿cómo se llama esto? Los títulos, ¿verdad? Vengan a decirme, hombre, caramba. Camionetas transportan despensas. Y ahí está el código para donde pueden ver. Y ustedes mismos se percatarán. Ese es un servicio a la comunidad, para que vean que todo es falso. ¿Me entiendes? Sí. Es un montaje terrible que se hace, pero yo lo pongo como denuncia, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahí va. Adelante, Betty. Oye, por cierto, hablando de porque estás hablando del Estado de México, sin duda. Pues fue el cierre de campaña de los candidatos, Jorge, para no hablar de cada uno de ellos, porque pues obviamente ya sabes la ley electoral y no sé qué tanto, pero ni hace falta. Fíjate, te voy a decir lo esencial que dijo cada uno en su cierre de campaña. Uno dijo, hay que respetar el voto de la gente y emitir un voto razonado, como si al fin y al cabo eso fuera lo que contara el día de la elección. Otro dijo, se les va a caer la baba porque vamos a ganar. ¿Y quién dijo? El del PAN. Y el último dice, daremos la voltereta en el marcador casi en homenaje, que sería a la selección ayer mexicana. Un güey me mentó toda mi reverenda descendencia porque dije, a ver, en Veracruz la cosa va bien. Ajá. Va bien en este aspecto. Y te juro, tengo testigos, por eso lo voy a decir, si no lo dijera, pero en fin, uno puede como ciudadano opinar en un país libre, demócrata, claro. Hipotéticamente hablando. Yo dije, una opción para arreglar cosas en Veracruz, sin alianzas, con alianzas, con desmanes, sí. Desmanes y sin desmanes, uh-huh. Es invitar. Puesto que ganó el PRI. Y fíjate que no hago ninguna inflexión en la voz. Uh-huh. Invitar al PAN educadamente a que participe del gobierno. Tuve una sugerencia que no voy a decir. Y lo único que tiene que hacer el partido que triunfó en Veracruz es invitar al PAN a compartir el poder. Ya que el poder es el motivo fundamental de los desvelos, angustias, inquietudes, sudores, pataletas, ataques en sentido de epilépticos, uh-huh. De todo el México. Inviten al PAN y di un nombre. No fue él el que yo había dicho. Vino Buganza. Uy. Que no conozco. Sí. El ingeniero Buganza, destacado panista. Y la cosa va normal. No hemos escuchado una... ¿cómo se llama eso? Así que dos personas, un contraataque, un debate, alguna frase de Alvarado, atácate, eso, nada. No, nada. Y parece que todo va bien. El doctor Javier Duarte es el gobernador y el ingeniero, ¿cómo se llama Buganza? Bueno, Buganza, Gerardo Buganza, es el secretario de gobierno. Uh-huh. Alianza no es tolerancia. Habida cuenta de que en este país, al ocho pecho, tenemos que ser conscientes de nuestra proclividad, conscientes de nuestros inclinaciones y patologías. Sí. Y si el poder es lo que cuenta, bueno, hagamos lo indecible porque esos núcleos de poder no encuentren tanto obstáculo y explosiones. Entonces, eso sugería yo. Si Encinas es el gobernador y Bravo Mena es secretario de gobierno, no en alianza, en tolerancia, entonces otro gallo les cantará. Y por eso se enojó un güey y me dijo: viejo chocho, hijo de quién sabe qué, hijo de quién sabe cuándo, porque obviamente tiene una afiliación priista, pero en una democracia se vale opinar sin que le mientas la madre al otro. Claro, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Antes de pasar algunas llamadas y al notipoema, más datos para esta guerra contra el narco, Jorge. Ayer, descubrieron que la familia michoacana penetró totalmente la estructura de la policía de Michoacán, permitiéndose el uso de patrullas, frecuencias de radio, uniformes. Esto lo reveló la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y en la Ciudad de México, fíjate, nada más, ya está chunga, a broma lo toman. Unos delincuentes armaron su Conago 1, pusieron un retén pirata en la delegación Azcapotzalco, de ahí a todos los que pasaban, pues le robaban los autos diciendo que era un operativo federal. Así están las cosas, Jorge. Sí, por eso es muy discutible, y alguien tendría que hacer el grandísimo servicio patriótico, no de desengañar, no de desencantar, sí, sino que de amablemente, dentro de las estructuras del poder, convocar sin televisión, subrayo, sin televisión, a los más conspicuos hombres del poder, es decir, a los que tienen el poder, a los más poderosos, es decir, mire usted lo que está pasando. Sí. Como hijos de la quién sabe qué. Y digo hijos de la quién sabe qué porque no hay cámara. Lo puedo decir. Aquí tiene este documento. Aquí tiene usted lo que sucedió en tal lugar. Aquí tiene usted donde las estructuras del poder han sido reblandecidas o como caramba le quieran nombrar. Porque a mí me late que, mira, no es congruente. Sí. La enjundia vigorosa del combate presidencial y lo que está sucediendo. Yo me imagino la desesperación cuando que a la ilusión profunda del servicio a la patria te diga, bueno, sí, fíjate que estuvo muy a toda madre lo que le dijiste a Cecilia, estuvo pero perfecto, que le hayas dicho que estaba equivocado. Estuvo muy bien, estuvo magnífica la metáfora de que si piedras nada más hubiese, tú agarrarías a pedradas a la delincuencia. Fue de un gran efecto, solo que en Puriangato, en Banderillato o en Robotitlán no se puede distinguir entre autoridad y delincuencia porque son lo mismo. Claro. ¿Cómo te vas a bajar? Yo sé que va a ser una gran desilusión para ese espíritu patriótico que vimos ahí. Sí, sí, sí. Porque el hecho de decir si piedras hay, con piedras me aviento, es alguien que tiene toda una entrega para la lucha. Ah, claro. Toda una verdadera entrega para... para defender al pueblo. México, eso sí. Es patriótico. Pero él mismo se contradice porque si los jueces, él mismo lo dijo, ¿de qué sirve de que yo agarre a los delincuentes si los jueces los sueltan? Pues entonces ahí no sirven, ¿cómo voy a seguir luchando con? Pues no, él mismo estaba ahí dando la explicación de por qué no seguía. Pues por eso, él la dio. Por eso estamos en un mundo de incongruencia. Ahora, yo por ejemplo, tengo 5 carabinas de las de mi papá antiguas y ya hice mis cartuchos y todo. Pero tengo la pólvora mojada. Ahí está. En 3 carabinas, nomás me quedan 2, porque 3 carabinas está la pólvora mojada. Y tengo un montón de piedras. Me voy a enfrentar a el arsenal para hacer un ejército de más de 100,000 gentes que vendió el tío Sam a México. Pues no, de locos. No, digo sí. No. Pero ya tengo piedras. Quiero como tener copiar. Oye, no, pero si el espíritu de heroísmo ya no opera en nuestro tiempo de computadoras, el espíritu de heroísmo. Por eso hay técnica. Sí. Por eso hay estrategia. Claro. Por eso hay inteligencia. Leo. No te puede mejor. La vieja voz me grita, vende, emigra, por todos los caminos y recodos, arenas movedizas, cieno y lodo, el aire pesa, el ámbito peligra. ¿Cuándo empezó a fallar y se deshizo el plan de la grandeza planetaria? Vanidad pretenciosa, estrafalaria de convertir desierto en paraíso. No tenemos razón ni explicaciones para esta tierra desorganizada. Los proyectos, las normas, las acciones, los encuentros y sabias reflexiones hasta ahora no han servido para nada. Leyes, debates ni declaraciones. Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Toda la raza humana. Aquí las elecciones son decentes. Algunos sin razón nos criticaron. En México el gobierno es transparente y nunca se engañó al electorado. Si piensas que te miento impunemente, los políticos somos muy honrados.